Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Simultánea, Radio Nehuen, .com.ar, www.nehuenradio.com y FM Acuario 97.5 de Leandro Iñárez, de la provincia de Misiones. Saben que nos retransmiten también Radio Libre 96.3 de Santa Teresita y NDR 103.9 de San Bernardo, ambos en el partido de la costa, los miércoles a las 20 horas. Y también por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20 horas. Y nos pueden también ver y escuchar por el canal de YouTube de La Retaguardia, por el streaming de La Retaguardia. Entran allí La Retaguardia, Otras Voces, Otras Propuestas, y nos van a poder escuchar y ver. Vamos a ir hoy, en la primera media hora del programa, no, en un rato, no la primera media hora, sino luego de la primer pausa, la primer pauta, a recordar a nuestro compañero y amigo Beto Pianelli. Ustedes recuerdan que el martes pasado, yo le hice una entrevista a un compañero delegado del Premetro en el subte, porque Rodríguez Larreta está queriendo sacar el Premetro. Y al que quería hacerle la nota era Beto. Por eso le había escrito a la mañana, el martes pasado, para ver si podía charlar con él. Y Beto no me respondió. Después voy a seguir comentando el tema. En la segunda media hora vamos a hablar con un ex juez, Luis Raffaelli. Él fue juez de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, porque quiero hablar con él para escuchar su opinión sobre esta reforma laboral que está impulsando el gobierno de Milei, de Javier Milei, que se va a tratar la semana próxima, se empezaría a tratar la semana próxima en el Senado, porque ya hemos hablado sobre este tema con dirigentes sindicales, con abogados laboralistas, pero me interesaba la visión de la parte que, cuando hay controversias en el mundo laboral, son los que tienen que fallar. ¿Y quién mejor que un juez? En este caso, un ex juez, pero que tiene su historia en el mundo laboral. Además, porque es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en Ciencias Sociales del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en constitucionalismo del Estado Social y Democrático del Derecho en Toledo, fue también ex juez de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, tiene una serie de títulos, de experiencia, es docente, fue también integrante del cofundador de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo y es miembro de su consejo directivo. Así que, bueno, algo de ley laboral, de justicia laboral, conoce. Así que vamos a estar charlando con él. Y bueno, después Hoy vamos a escuchar musicalmente a Rodolfo Mederos. Lo fui a ver el viernes pasado. 86 años tiene Rodolfo Mederos. Rodolfo Mederos con su trío, con trabajo, guitarra y él con el bandoneón. Y lo vi por primera vez, creo, a Rodolfo Mederos en los 70, en plena dictadura, en un sótano. Lo vi también tocando con Jerry Mulligan, haciendo jazz también con el bandoneón. Y sigue tocando y maravillándome desde hace 50 años. Así que vamos a también a deleitarnos un poco con algún tema de Mederos. Bueno, Nachito, vamos al primer separador, a la primera pauta y volvemos. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bien, como les comentaba al inicio del programa, el martes pasado yo quería hablar con Beto, como tantas otras veces, para entrevistarlo. Y me llamó la atención que no me respondiera el mensaje. Y dije, no lo voy a llamar porque seguro que está de vacaciones, debe estar descansando. Entonces, bueno, nada, hablé con otro compañero, que era el delegado del Premetro, también hicimos la nota y demás. Pero el jueves a la mañana, cuando me levanto y me despierto temprano, 7:30 por ahí, recibo la noticia más jodida que puedo haber recibido en los últimos tiempos, que fue la muerte de Beto. Porque Beto no se había ido de vacaciones con Ciro, con su otro hijo, su compañera. Se había ido de vacaciones solo, pero por unas vacaciones largas. Y ahí dije que qué difícil es despedir a Beto. Escribí una nota para Huella del Sur que la titulé No es fácil despedir a Beto. Y me recordó a otra despedida también muy triste, que fue de mi amiga y compañera Susana Saldúa hace 5 años, que también la titulé así: No es fácil despedir a Susana. Y en este caso no fue fácil despedir a Beto. Porque Beto fue un dirigente sindical que supo organizar un sindicato contra la burocracia sindical, contra la Unión Tamberías Automotor, dirigida en ese momento por un tal Palacio, un burócrata recalcitrante. Y dio una pelea allí junto con sus compañeros, los organizó las secciones, porque el problema que tenía era que nunca la UTA peleaba por los salarios de los trabajadores del SUTE, y en el convenio colectivo estaban incluidos trabajadores del SUTE y Premetro como parte de los colectivos, de los conductores del colectivo. Hasta que un día, bueno, dijeron, nada, ¿por qué no pensamos en algo distinto? En formar un sindicato propio. Y como Beto siempre estos temas los discutía con sus compañeras, compañeros, democráticamente en asamblea, resolvió hacer una asamblea de todos los trabajadores del SUTE. Y la inmensa mayoría decidió pelear por su sindicato, por un sindicato propio. Beto siempre se puso a la cabeza de todos los reclamos y recibió cachetazos por todos lados, los grandes medios de comunicación, despotricaban contra él y sus compañeros porque paraban el subte y hacían, perjudicaban a los usuarios también, o sea, siempre tenían la discusión y la política de ir a enfrentar pobres contra pobres. Y Beto siempre se la rebuscaba para hablar ante los periodistas del sistema opresor para pegarles, y él se la rebuscaba para explicar que estaban luchando por un derecho que ellos tenían. Ellos empezaron a pelear por las 6 horas de trabajo para que se considerara al trabajador del subte como trabajo insalubre. Y la pelea les llevó mucho tiempo, pero la ganaron. La ganaron, así como después también Beto dijo, acá en el subte trabajan compañeros que no están en la convención colectiva nuestra, que son los de limpieza y los de seguridad, que por supuesto hacían un trabajo de última, seguridad y limpieza, bajo tierra, y cobraban miseria. Y bueno, dieron la pelea para que fueran parte de los trabajadores del subte, estuvieran considerados como trabajadores propios del subte. Bueno, la ganaron y esos compañeros pasaron a ganar el doble de lo que ganaban, porque lo metieron en una, dentro de un escalafón de los trabajadores del subte. Y después Beto salió a pelear junto con sus compañeros por el tema de los coches que llevaban, que tienen asbesto, que son cancerígenos, que le significó la muerte de 4 o 5 compañeros por ese tema. Y todavía no es una pelea ganada, pero es una pelea que sí empezaron a ganar, porque Metrovías en ese momento, después hoy es el MOVA, tuvieron que empezar a retirar esos coches que perjudicaban. Y había que explicarle a los usuarios que también ellos, como usuarios que todos los días subían arriba de ese coche que tenía asbesto, también era riesgoso para ellos. Y Beto lo hizo. Lo consiguió, bueno, queda todavía algunos para retirar. También explicaba, cuando despotricaban todos contra él, que él lo que pedía para él y sus compañeros era tener mejores condiciones de trabajo, tener un buen salario, que tanto ellos como trabajadores tenían el mismo derecho que los dueños de las empresas, que los patrones, a tener jornadas libres para pasear con su familia, para tener vacaciones con su familia, para destinar tiempo libre a estudios, a esparcimiento. Explicaba todo eso, porque Beto, por sobre todas las cosas, era una persona muy humana, muy solidaria con los demás. Y cuando le pegaban tanto, porque hacía los paros y dejaba a la gente supuestamente sin transporte, aunque él siempre, ellos siempre, el sindicato, los metros legados, siempre avisaban con anticipación, salvo que hubiera alguna urgencia por algún hecho muy puntual que se necesitaba parar enseguida, pero avisaban cuando iban a parar. Y siempre paraban en turno, paraban 2 o 3 horas a la mañana, 2 o 3 horas a la tarde, se cuidaban incluso a veces de no parar en horas pico. Pero cuando todo esto no bastó, tuvieron una idea genial, que fue, liberamos los molinetes, que la gente pase sin pagar, con el riesgo, que además lo llevaron a la práctica las patronales, de ellos ser sancionados por haber incumplido una reglamentación, que es que el pasajero tiene que pagar el pasaje. Pero a ellos no les importó. Entonces ahí fueron ganándose también a los demás, a los demás trabajadores que usaban y que usan el subte y el premetro. Él además ayudó, por ejemplo, a nuestro gremio, el CIPREVA, antes de conformar el CIPREVA, a que los trabajadores de prensa, hace más de 10 años, que también teníamos una burocracia infecta como la UTVA, nos acogiera en su local, ahí en Carlos Calvo, para reunirnos las distintas vertientes, las distintas corrientes que había en el gremio y que ya no soportábamos más lo que era la UTVA. Y él nos fue dando también la pauta de cómo organizar un nuevo sindicato. Así fue como hace ya 10 años tenemos el sindicato de prensa, el CIPREVA, que es la capital. Así también ganamos después la posibilidad, por demostración de cantidad de afiliados, hacerlos que la comisión directiva nuestra se sienta con las patronales a discutir salarios. Pero también Beto se preocupaba por otras cosas. Yo recuerdo en el año 2005 fue, ¿no? Yo viajé con él y otros compañeros de subte a la Mar del Plata cuando fue la cumbre de los pueblos, que fuimos a repudiar la presencia de George Bush, el presidente yanqui, y a decirle no al ALCA. Fuimos con otras organizaciones sociales y políticas. Nos comimos gases, palos en la manifestación que hubo esos días y la policía nos reprimió. Y además yo lo conocí militando en el MAS. Yo ya venía militando del PST. Cuando se conforma el MAS, él entra al MAS en los años 80, él era un pibe secundario. Beto murió a los 59 años. Beto el 20 de febrero, de ahora 20 de febrero, hubiera cumplido 60 años y estaba preparando su fiesta de cumpleaños de los 60. Y allí estuvimos en Mar del Plata. La última vez que lo vi personalmente fue en noviembre del año pasado, del 2025, en la Facultad de Ciencias Sociales, cuando se hizo el primer Congreso Internacional de Diego Armando Maradona. Y estaba él ahí con su compañera que iba ella a intervenir en uno de los paneles, en una de las mesas. Y allí estuvimos charlando un rato con Beto, bueno, el tema del laburo, el tema del premetro, el tema de los salarios. Y bueno, un poco así a la pasada es ese recuerdo. Beto después se separó del partido, se fue. Pero, por ejemplo, él tuvo también en su momento, en ese momento, en el 2005-2006, junto con otros compañeros y otras organizaciones sindicales, comisiones gremiales internas, cuerpos delegados, de conformar un organismo, un movimiento que se llamó MIC, Movimiento Intersindical Clasista, antiburocrático, antipatronal, en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y construimos esa organización que lamentablemente después no duró mucho tiempo más, pero sirvió de eje para que muchos y muchas de las comisiones internas, cuerpos de delegados, activistas, listas opositoras antiburocráticas, se siguieran juntando para pelear y dar esta pelea contra las patronales y porque también políticamente contra este régimen capitalista. Beto, bueno, te fuiste de vacaciones y en algún momento vas a volver en la lucha de cada uno de nosotros que vamos a seguir con el ejemplo que vos dejaste. Thank you. Bravo, bravísimo. Rodolfo Mederos, hoy y mañana en el Teatro Municipal General San Martín. En otras voces, otras propuestas, como habíamos anunciado, ya estamos comunicados con Luis Raffaelli. Él es abogado, él es juez, ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Y bueno, venimos nosotros en nuestro programa hablando con dirigentes sindicales, hablando con abogados laboralistas respecto a esta reforma laboral que quiere implementar el gobierno de Javier Milei, pero me parecía muy importante escuchar la voz y la opinión de quien no está ni de un lado ni del otro, sino que como juez ha impartido e imparte justicia en casos muchas veces de los que hoy el gobierno mismo quiere denostar, ¿no? Echándole la culpa a los trabajadores o como hablan de los abogados, la industria del juicio. Pero bueno, qué mejor que el doctor Raffaelli para que nos dé su opinión respecto a este proyecto de ley. Buenas noches, Luis Angio lo saluda, doctor. ¿Qué tal, Angio? ¿Cómo está? Un gusto. Muy bien, bueno, gracias por atender. Gracias por la invitación y gracias también a mi colega, al doctor Terzibarquian, que nos puso en contacto. Así es, sí. Estamos allí. Bueno, yo, nada, un paréntesis. Siempre voy a la jornada que se hacen de los abogados y abogadas laboralistas, ¿no? Participo allí también porque me interesa mucho. ¿Usted es abogado, Ancho? No, yo soy periodista y fue dirigente sindical en el gremio bancario. Ah, bien. Muy hoy bien. Jubilado. Bueno, muy pero bien. Bueno. Hay que seguir la pelea, exactamente. Bueno, ¿cómo ve esta? Bueno, mire, gracias por la presentación. Quiero aclararle de movida una cuestión. Yo muchos años fui abogado laboralista, después por circunstancias X de mi vida profesional, fui juez en la provincia de Buenos Aires y en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, pero siempre tuve un criterio respecto al derecho del trabajo. Bueno, cuando uno es abogado, por supuesto, uno es abogado de una parte. Cuando es juez, es imparcial a los intereses que se debaten en ese pleito, pero no es neutral a los valores ni a los principios. Eso fue una norma de conducta que yo mantuve durante toda mi vida profesional y la sigo sosteniendo cuando converso con mis colegas más jóvenes que aún están en la magistratura y también en la abogacía. Mire, Ancho, esto no es una reforma laboral. Esto es una re-regulación, le llamo yo, porque es una regulación, pero es una re-regulación, porque no es que no haya regulación y se cree una norma nueva, novedosa. No, esto es una re-regulación regresiva. Es decir, se está regulando para atrás, se está regulando para regresar y no para progresar, que es un principio internacional de derechos humanos fundamental. No se pueden tocar los derechos sociales para atrás, sino en caso de modificarse, tienen que ser con una perspectiva, con una dirección hacia un mejoramiento de las condiciones de labor de las personas que trabajan. Primera aclaración que quiero hacer. Segunda aclaración es el propio contenido de este proyecto que tiene, tiene originariamente 193 artículos y como salió en diciembre del Senado, de la Comisión de Trabajo e Industria, 213 artículos por algunas cuestiones formales solamente, no incluye cuestiones fundamentales que hoy se discuten en el mundo del trabajo a nivel global. Y como ejemplo le pongo que tanto Colombia como México han acudido a la OIT para hacer sus reformas. Han convocado a los expertos de la OIT, los han escuchado y les han consultado sobre la reforma, el borrador del proyecto de reforma que tenían para recabar la opinión. Y además ha existido el diálogo social, que es fundamental porque eso es un principio que no puede ser cambiado. No pueden venir de afuera, e incluso acá en este caso, entusiastamente apoyado por el sector empresarial, a reformar regresivamente las normas, las reglas, los derechos, los principios de su oponente social. Es como si dijéramos, reformamos todas las condiciones de las empresas, no escuchamos a las empresas y los que aplauden solamente esa reforma sería el sector inverso. Entonces, esto evidentemente tiene un fin y yo lo defino en dos palabras. El fin es un fin, disminuir los derechos laborales, en tal sentido es una re-regulación antiobrera y es una re-regulación antisindical. Porque primero modifica regresivamente, sacándole derechos a los y las trabajadoras, y segundo, le ata las manos, le limita la acción a los sindicatos que representan a los trabajadores. Con lo cual, evidentemente, tiene todo un sesgo reaccionario, brutal, que no tiene nada que ver con el concepto que uno podría decir que se comparte mundialmente, de que el sindicato y los trabajadores son un sujeto central en la vida actual, en la vida democrática de cualquier sociedad. Si le sacamos derechos a quienes son los que trabajan, los que mueven la rueda de la producción, de los servicios, de la salud, estamos en graves problemas. Estamos en una sociedad cada vez más desigual, apuntando hacia una sociedad desigual, a una sociedad que en la medida que vaya por ese terreno, corre riesgo de perder su paz social. Claro, y yendo puntualmente a alguna de las medidas, por ejemplo, para quienes nos están escuchando y que hoy están trabajando en relación de dependencia, están bajo un convenio colectivo de trabajo y demás, sancionada hipotéticamente la ley como está, la ley es retroactiva también para quienes han entrado al mundo del trabajo con una ley anterior, por ejemplo, alguien que entró y sabe que en determinado momento tiene tantos días de vacaciones, a mitad de año cobra un aguinaldo como lo corresponde, cobra sus vacaciones. ¿Y qué pasa en este caso? ¿Es retroactivo para quienes ya... No, de ninguna manera puede ser retroactivo. Eso, mire, eso está... Vélez Arfiels hace ya 200 años redactó un código civil y en una de las notas fundamentales del código civil, que es la vigencia de las leyes, acudía a un teórico alemán, que era Savigny, donde hablaba de la no retroactividad de las leyes, salvo cuestiones de orden público. Entonces, de ninguna manera puede ser retroactivo, pero aquí también hay que hacer una aclaración. Las leyes del trabajo se aplican en la realidad, no se aplican en un laboratorio. Entonces, si usted tiene un trabajo y viene el dueño del banco o el gerente, como que usted era bancario, y le dice, mire, va a tener que renunciar, por ahí el caso bancario no sería el más... Para hacerlo bien claro, porque el sindicato bancario es un sindicato fuerte con una organización colectiva, pero hay otros sindicatos, pongamos por caso que ahora los han incorporado también con mucho entusiasmo de la sociedad rural y de los sectores rurales, han incorporado a la reforma al trabajo rural, que ya tenía su ley, tenía su ley, su estatuto. Si va el patrón de la estancia y le dice, mire amigo, usted quiere seguir teniendo trabajo, va a tener que renunciar y empezar de vuelta. Y ahí está la trampa, ahí se va a aplicar la nueva ley. Por supuesto que ese paisano de nuestro campo podría llegar a ser un planteo, una cuestión constitucional, pero la gente no puede vivir haciendo juicios. La gente quiere vivir trabajando, estar tranquila, poder llevar el pan a su casa, poder educar a sus hijos, tener su ranchito. No puede estar pensando en que si hace esto o hace el otro, va a tener que ir a hacer un juicio. No, eso no es así. Eso es algo que es contrario a una vida de una sociedad con justicia social. Pero fíjese, amigo periodista, que el principal principio de la ley de contrato de trabajo era el de la justicia social. Pero no es porque el principio de la justicia social sea una ocurrencia de Norberto Centeno o de una determinada ideología o que era abogado de la CGT. La justicia social fue el emblema de que dio nacimiento a la Organización Internacional del Trabajo. Pues esta gente, por eso que le digo que hay mucho odio y mucha reacción, eliminan el principio de la justicia social. Cuando cualquier juez o jueza, es obvio que va a aplicarlo ese principio, porque los principios están por encima de las leyes y los valores. Además, esos principios están en todos los tratados internacionales, en todos los convenios de la OIT. Y que cualquier juez que se preside tal, que haya ido a la facultad y que haya estudiado y se haya especializado en legislación laboral, en filosofía del derecho, tiene que saber que una ley no puede estar por encima de la Constitución ni de los tratados internacionales. Entonces, acá, mire, yo, para ser sintético, yo veo cuatro grandes temas muy preocupantes. Primero, que se cambia la filosofía que tenía la ley de contrato de trabajo, que apuntaba a que lo primero de la ley era respetar al hombre que trabaja, a la mujer que trabaja, que es la finalidad de la ley en sí. Y luego viene una situación de intercambio, una realidad económica. Primero está la persona que trabaja, la dignidad de la persona que trabaja, el respeto a esa persona y a sus derechos, y luego la finalidad económica que se discute a través de los convenios colectivos, a través de los reglamentos, etcétera, etcétera. Pero acá el primer tema es, como le dije al comienzo de la charla, es que se disminuyen una gran cantidad de derechos individuales de los trabajadores. Es decir, le están sacando derechos, ellos dirán, pero ¿para qué hacen semejante reforma si es solo para los informales que van a formalizar y los van a formalizar en una cosa de discriminación? Porque los van a formalizar discriminando a los que están anteriormente con otros derechos. Entonces ya ahí también estamos mal. Entonces, desde cosas elementales, como por ejemplo debilitar el principio de no discriminación, si a usted lo echan porque es dirigente sindical, porque tiene una determinada definición política, opción sexual o lo que sea, está debilitada plenamente en una cuestión tan elemental como es la discriminación que afecta a la dignidad humana. Eso está así. O la jornada de trabajo. La jornada de trabajo tiene que ver con la vida de una persona, tiene que ver con su familia, con su orden, no sé, descansar el sábado, el domingo, el descanso domadario, y si trabaja, tener su viático como corresponde, su franco como corresponde y estar organizado. En fin, eso tiene muchos años. La otra es tremenda reforma, es la cuestión del fondo de asistencia laboral, que es otro negocio financiero. Un negocio que se calcula entrarían en juego 3 mil millones de dólares, porque se está sacando el 3% de la masa salarial previsional para darle a los empleadores para que paguen una cantidad de situaciones y de supuestos de extinción de la relación laboral. O sea que esas indemnizaciones ni siquiera las paga la patronal, sino que las pagamos nosotros, el Estado. Exactamente. Entonces yo me pregunto, se está hablando a veces de seguridad jurídica, y fíjese qué seguridad jurídica le dan al jubilado, que ni siquiera está en la peor de las situaciones, y le están sacando de su masa salarial previsional para pagar indemnizaciones que la Constitución dice que debe pagar el empleador cuando despide arbitrariamente. Entonces, eso, desde ya le digo que eso va a generar juicio. Después que no le echen la culpa a los jueces y a los abogados, a las abogadas, a las juezas, de que hay una industria del juicio. No, es imposible. A ver, usted que estuvo de ese lado, ¿se puede desmitificar ese tema de la industria del juicio que los grandes medios nos tienen hartos y es el caballito de batalla para querer explicar todo esto? Mire, eso es ¿Qué es la una, eso industria del juicio? es una construcción cultural, Luis. Es una construcción cultural porque la industria del juicio que se llama no tiene, primero, no hay un estudio serio de parte de quienes afirman eso, una encuesta, sino que es mínima la cantidad de trabajadores, teniendo en cuenta los millones de trabajadores, tanto formales como informales, que tenemos en la Argentina. Y no llega ni al 2% los que van a hacer un juicio. Entonces, realmente si es una industria, es una industria que no progresa. Por otro lado, se dice ahora se está reformando lo que es el sistema de riesgo del trabajo, también con un sistema netamente regresivo. Y ahí tiene que ver, también están enarbolando la idea de la industria del juicio. ¿Y quién la enarbola? Los beneficiarios del sistema de acumulación de capital, que son las ART. Y fíjese que ellos dicen, ah, los juicios no son por los casos graves, son por los casos de incapacidades leves o incapacidades del 10, del 15%. Y por supuesto, porque hay una visión del fenómeno de la discapacidad muy sesgada, muy limitada, y entonces a un trabajador que tiene un accidente, que a lo mejor le reconocen una parte, no le reconocen, por ejemplo, un daño psicológico que puede tener, que puede significar que a una persona, no sé, pierda la movilidad de una pierna, pierda la movilidad de un dedo de la mano, del brazo, y entonces eso da lugar a la existencia de una cantidad de reclamos que las comisiones médicas no acogen. Entonces, otro gran problema, y estamos hablando de trabajadores, no de sindicatos. El otro problema, y sigo hablando de trabajadores, amigo, es la cuestión del acceso a la justicia. Es vergonzoso lo que plantean hacer. Plantean la disolución, así con esas palabras, la disolución de la Justicia Nacional de Trabajo para constituirla o transformarla en una justicia local de la ciudad con tribunal de apelación, de un tribunal de apelación local que nada tiene que hacer para resolver los problemas que son incluso federales, como son los problemas sindicales de encuadramiento, los problemas de disputas de personería, los problemas de disputas comiciales, sindicales. Bueno, eso también está. Y también está en que los jueces del trabajo no se van a poder apartar, no se van a poder apartar de lo que decide la Corte Nacional. Y eso también es una limitación, es un agravio a los jueces y las juezas, y es también una limitación para el trabajador, que se va a ver, digamos, ante el temor que se ejerce sobre la magistratura respecto a que no se muevan de los precedentes, que son precedentes en esta composición de la Corte, que son regresivos con respecto a otras integraciones de la Corte, y se van a ver impedidos de que con nuevos fundamentos generar un fallo que pueda ser un reconocimiento de un derecho social. Y eso también es muy grave. Como también es muy grave que no se le permita en los reclamos judiciales que el trabajador o la trabajadora invoque el Código Civil. ¿Por qué no puede invocar el Código Civil? Me pregunto. ¿O acaso los trabajadores y trabajadoras no son ciudadanos? Y sí, puede aplicar el Código Civil si se dan las situaciones de hecho, si una RT no cumple la función y viola la ley de defensa del consumidor, le van a aplicar una ley que es civil y le van a aplicar el daño punitivo, que es lo que no quieren. Entonces vemos que es una reforma que está pensada claramente para desproteger. Es una reforma para desproteger y no para proteger. Y los otros dos temas que me quedan para redondear, y le dejo a usted con cualquier pregunta, muy graves, es que es el tema de que prácticamente se le infunde un miedo al trabajador o a la trabajadora por el tema del derecho a la protesta, porque no se va a poder parar frente a la fábrica si le cierran la fábrica, si no le pagan los salarios y quiere hacer una protesta frente a un bloqueo de la entrada, porque se están sacando a lo mejor bienes de la empresa, se está afectando el patrimonio de esa empresa, y ahí hay una presunción muy grave que no existía en el derecho argentino, que es la presunción a favor del empleador. Es decir, en caso que se pruebe que usted estaba ahí, no sé, tocando un redoblante porque no le pagan el salario y está desesperado, va a ser objeto de una posible despido con justa causa sin cobrar un peso de indemnización. Y el derecho al protesta está reconocido en varios convenios internacionales. Y también, por supuesto, afecta al derecho de huelga, porque el derecho de huelga es muy amplio. El derecho de huelga no es, me quedo en mi casa tomando mate. No, el derecho de huelga, y en estos tiempos, y si a usted le cierra la empresa, usted se va, no va a querer quedarse en su casa tomando mate, va a querer quedarse ahí a ver qué sucede con la empresa. Y lo otro es gravísimo, es cómo se afecta al colectivo, cómo se afecta al instrumento de defensa de los trabajadores, que es el sindicato. Claro. Y el sindicato le mete trabas a la negociación colectiva, le quieren disminuir el nivel de negociación, le quieren impedir que los convenios sean ultraactivos y los obliguen a negociar de cualquier forma para no perder otros derechos. Y por supuesto, también los van a perseguir si hacen que el bloqueo lo haga el sindicato, no los trabajadores, o que la toma de un establecimiento la haga el sindicato. Y sin perjuicio de que alguno va a ir preso, como ya sabemos, que pasando, sí. está pasando, van a ir contra la personería gremial de los sindicatos. Claro. Entonces, es una situación muy difícil, es un panorama que yo creo que no tiene otra salida, que es que el Parlamento que pueda lograrse una mayoría de los representantes del pueblo para poner una valla a esto, y fundamentalmente la movilización de las centrales sindicales, del sindicato, y el interés, la participación de los propios trabajadores para evitar esto. Me parece que es fundamental. Luego vendrán, como le dije, el tema de los juicios, pero los juicios están complicados, porque tenemos una corte que hace más de un año y medio que tiene el DNU 70/23, lo tiene ahí en los cajones, y no dice si es constitucional o es inconstitucional. Y la Cámara de Apelaciones del Trabajo dijo que era inconstitucional. Sí. Entonces, amigo. Doctor, estamos hablando con el doctor Luis Raffaelli, ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Justamente lo que usted comentaba, un punto en cuanto a la debilitación de las organizaciones sindicales, porque tengo entendido que esta ley lo que impulsa es justamente la organización por empresa, los sindicatos por empresa. para Todavía no debilitar he el llegado a poder. eso. Lo que plantea es la negociación colectiva por empresa. La, Pero es claro. obviamente que Sí, la atrás de negociación eso, colectiva por empresa, exacto. viene lo otro. Atrás de eso Claro. van a decir, bueno, te van a hacer el sindicato amarillo. Claro. Van a hacer el sindicato amarillo. En mi experiencia como abogado laboralista lo he visto. Lo he visto. Y entonces eso, porque es más fácil. Es más fácil para el empleador negociar con el que ve todos los días y le dice a vos sí, a vos no, a vos te aumento, a vos no te aumento, a vos te doy tal cosa, a vos te doy tal beneficio, a vos no. Si me reclamás algo, a vos te pago menos porque está el salario dinámico. Y es distinto que venga a un tallercito, que venga Mata, o que venga la Claro. UOM, que son sindicatos históricos, o que venga Uf, bancario. claro. No es lo mismo, pero eso es histórico, eso es algo que eso no se va a poder ir contra eso, porque ellos, Esto, sí, diga. no, digo porque, para que no se nos vaya el tiempo, un par de cositas. Usted, evidentemente, lo que dice es hay que rechazar lisa y llanamente todo el proyecto, todos los artículos. ¿Qué, en ese sentido, qué habría para mejorar? ¿Qué habría para, entre comillas, modernizar? Porque ese es el otro caballito de batalla y el otro discurso, donde dicen, son convenios viejos, son del año 74, No, eso no es pero cierto porque los todos convenios los gremios se se han han ido modificado. El gremio bancario no es el mismo en el 74, cuando se hizo el obvio. 1875. Que ahora la tecnología No. hizo obligatoriamente que se tuviera que cambiarse la forma de trabajo. No, desde ya. Mire, yo creo que primero un proyecto de tal densidad con 200 artículos no se puede tratar en extraordinaria y con un tratamiento exprés. Así Bien. que el proyecto hay que rechazarlo de plano. Y después vamos en ordinaria con un debate profundo, serio, estudiado, con cita de expertos. Vamos a discutir ese proyecto, que obvio tiene el oficialismo tiene todo el derecho de presentarlo, y los otros proyectos que también hay de otros bloques parlamentarios. Y escuchando a las empresas, a las grandes, a las medianas, a las pequeñas, y fundamentalmente, porque está destinado a los trabajadores, escuchando a los sindicatos, a las distintas organizaciones, a las centrales sindicales. Y es la única forma que se puede salir con una. Porque el derecho al trabajo, amigo, no genera, porque se saquen leyes laborales. No va a generar empleo. Es No. decir, con esclavo, ¿qué vamos a tener? Esclavo, no vamos a tener trabajadores. No, acá, cuando, mire, no quiero hacer ninguna referencia política, pero es objetivo que cuando comienza el 2003, el 2004, se aprueba la ley 25877, que era de reforma laboral, y no establecía ningún artículo regresivo, y sin embargo creció el empleo y creció el salario, que este es el otro tema. Creció el Claro. salario de una forma que muchos podrán haber objetado o no, pero la realidad es que cuando el salario está por el piso, tiene que haber una resolución política del tema del salario. Después se verá cómo se encarrila a través de la negociación colectiva, a través de los convenios. Pero sin consumo interno, este país no tiene futuro. Y Seguro. evidentemente, lo estamos viendo la caída del consumo, la caída del salario. ¿Y qué podemos esperar? Es decir, creo que hay que discutir y discutir en serio. Bueno, le agradezco todo este tiempo que nos ha destinado para aclarar, o por lo menos para tener otra de las visiones que creo que en el mundo laboral son necesarias para romper un poco con este discurso que quieren imponer único los grandes medios a favor del gobierno, porque también los grandes medios son empresas comerciales. No lo pudimos charlar, se me va el programa, pero uno de los ataques más grandes de esta ley es a la ley de periodistas, donde Estatuto del periodista. al Es estatuto uno de de los Montevideo. que está, se deroga. Es una barbaridad. ¿Por qué se Claro, por deroga? eso. ¿Qué? ¿Se va a generar empresa? Pues, trabajo, porque se deroga el estatuto del periodista. Claro. No, no, es para limitar el derecho a la expresión, el derecho a lo Exacto. que tiene que hacer el periodismo, ¿no? Y no estar Exacto. supeditado al dueño de tal o cual empresa. Pero bueno, Claro. será cuestión de charlarlo en otro momento. Esperemos que mañana, desde la FATPREN y Sindicato de Prensa, el CIPREVA, hacemos una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, justamente para rechazar esto que venimos batallándolo también junto con otros gremios amigos, ¿no? Le Dale, agradezco dale. mucho, No, no, gracias a doctor. usted por el espacio y hasta cualquier No, momento, nos vamos a volver a ver seguramente en ¿eh? alguna de las jornadas. Bueno, Buenas cómo no. noches. Buenas Adiós. noches. Adiós, adiós. Bueno, Nachito, se nos acabó el tiempo. Nos vamos escuchando a Medero. ¿Qué te parece, sur o el choclo? ¿Cuál te gusta? ¿Las dos? Ah, el choclo. Vamos con el choclo. Bueno, chao. Hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Gracias, Nacho.